fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Bienvenidos a un nuevo Electrones Libres después de casi 2 meses y medio de parón. Bueno, hoy día os tenemos preparados un programa donde tendremos una conexión con la muestra, la 10ª muestra del libro anarquista de Barcelona, donde los compañeros nos explicarán un poco cómo están desarrollándose las jornadas y hablaremos un poco del programa que nos espera este fin de semana. Y más tarde, con la compañera, hablaremos un poco de las fronteras, del poder, de lo que está pasando en Irak, en Siria, digamos, en todo el desastre que está habiendo en toda la zona. Y también nos pararemos un momento a analizar bueno, las relaciones entre Estados Unidos y Europa y bueno, profundizar un poco en lo que puede llegar a representar este tratado de libre comercio entre estas dos potencias. Además, bueno, haremos un pequeño apunte sobre quién es Durão Barroso, un poco seguir la trayectoria de este lobo con piel de cordero, que va a dejar un legado que probablemente tanto nuestros hijos e hijas como nietos y nietas pues tengan que arreglar de alguna manera. Y bueno, si nos da tiempo, que no lo sabemos, pasaremos una entrevista, bueno, es un vídeo, ¿no?, que a uno de los coeditores de la revista Ajo Blanco, que este año cumple 50 años de su primera edición. Pues bienvenidos a un nuevo Electrones Libres. Estás escuchando Radio Bronca, la 104.5 de tu FM. Hola, compañero. Voy a colgar, ¿eh? Vale. ¿Aló, compañero? ¿Hola? ¿Nos escuchas? Muy flojito. Muy flojito. A ver, ¿y ahora mejor? Ahora un poquito mejor. Perfecto. Bueno, pues ayer empezaba la 10ª Mostra del Llibre Anarquista de Barcelona, que cumple 10 años, y como os decíamos, tenemos a uno de los compañeros que lo organiza en directo ahora en la radio con nosotros, y vamos a hacer como un repaso de la que va a ser la programación del 3 al 6 de julio. Hola, benvingut. Hola, buenas. Pues eso, esperamos que nos expliques a nosotras, que nos interesa mucho, y también a las personas que estén oyendo el programa. ¿Cuál es el plan? Podríamos empezar por hoy. Luego, si quieres, hablamos de lo que ha sido el inicio, ¿no? Que empezó ayer y cómo fue, si te parece. Pero bueno, podríamos hablar de qué es lo que hoy encontrarán si se acercan a la base, y si puedes decir también dónde está para que los oyentes, pues, si hay alguien que no lo sepa, pues pueda acercarse, pues te escuchamos. Muy bien. Yo no sé si me escucháis bien, porque yo a vosotros os oigo muy flojito. Nosotras te estamos escuchando muy bien. Vale, perfecto. Pues entonces yo empiezo a cantar. Vale. Pues a ver, la Mostra, que este año cumple 10 años ya, hoy vamos a tener en el Ateneo Cooperativo La Base, que es un ateneo que se abrió recientemente aquí en el barrio del Poble Sec, que está en la calle Hortas número 10. Vamos a tener una mesa que se llama Cuando la represión golpea, tejiendo redes de solidaridad. Pues más que nada porque queríamos darle un poco de voz a ciertas historias que han sucedido recientemente, en estos últimos 3-4 años, de golpes represivos que se han vivido aquí en la ciudad y cómo pues las distintas formas en las que se ha reaccionado delante de ellos, ¿no? Creando redes más o menos formales o informales de apoyo, grupos de apoyo propiamente dichos, o bueno, cómo se ha tejido todas estas redes, ¿no? Y tendremos la presentación de un libro que se llama Voy a Magalán, que es la experiencia de Igor Orinevich, que es un anarquista que fue detenido y apresado en Bielorrusia. Y seguidamente pues habrá una mesa acerca de la represión en la que intervendrán diversas personas relacionadas con algunos golpes represivos, como es el caso Mateo Morral, en el cual hay varias personas encausadas, dos de ellas en prisión preventiva, el caso de Aturema al Parlament, la huelga del 29M, y luego participarán dos colectivos, un colectivo de apoyo a presos que se llama La Clivella y un grupo de apoyo psicosocial frente a la represión que se llama Urdin la Trama. Esto va a ser hoy a las 6:30 en el Ateneo La Base y más tarde a las 9 pues habrá una pizzería solidaria y los fondos que se recauden pues irán para presos y presas. Esto es lo que tenemos hoy. Esto es hoy. Y ahora si queréis os canto lo que va a haber sábado y domingo. Venga, canta. Pues mira, el sábado a las 11 de la mañana en la Plaza del Surtido, que es una plaza que está a media altura de la calle Blasco de Garay, también en el Poble Sec, tendremos una mesa que se llama Amores, Sin ti no soy nada y otras aberraciones, en las que se hará un repaso de diversas concepciones o una crítica a la concepción oficial que se tiene sobre el amor y sobre las relaciones amorosas, en la que participará pues una investigadora feminista que se llama Nagore, que hará una intervención acerca de pues repensar el amor y en cómo nos relacionamos con él, y se presentará En defensa de Afrodita, que es una revista que habla contra, en este número habla contra la monogamia, y la revista La Mareja, el número 4, que también trata todo el tema de los amores y sus diversas acepciones. Más tarde habrá un comedor vegano, también a las 2, ahí en la misma plaza, y a las 4 tendremos una mesa que se llama Saltar la valla, que tratará todo el tema pues de las migraciones y de los CIEs y demás, ¿no? Habrá una presentación de un libro que se llama Partir para contar, un clandestino africano rumbo a Europa. Y luego tendremos otro libro que se llama Paremos los vuelos, las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa, que recordamos que es la compañía aérea que saca grandes beneficios deportando a inmigrantes a sus respectivos países. Estas presentaciones serán a cargo de Eduardo Romero, de Cambalache. Y tenemos también la presencia de los colectivos Tanque Más CIES y Te Quedas Donde Quieras. A las 6:15 se presentará la revista Víscera, que también trata un poco el tema más o menos parecido. Y a las 7 tenemos una mesa que se llama Resistencia entre Muros, 40 años de lucha contra las prisiones, en las que se hablará alrededor de, porque no, este año no están siendo tan como puras presentaciones de libros, hay libros alrededor de las mesas que se están haciendo, pero también es un poco más de debate y de información, ¿no? Y tenemos un libro que se llama Cárceles en Llamas, de César Lorenzo, otro libro que se llama Un reflejo de la sociedad, que es el que escribió Amadeu Casellas, y luego estará José Solís presentando la campaña Cárceles igual a tortura. Y bueno, pues se hará un repaso histórico de todo lo que fue pues la COPEL, la APRE y diversos colectivos de presos en lucha que hubieron dentro de las prisiones en los últimos 40 años, desde el tardo franquismo hasta la transición. Y conectando con esto, ya el domingo, a las 11 de la mañana, vaya, para ir acabando las jornadas, tendremos una mesa que se llama Los años convulsos, historia de una transacción democrática, en la que será un repaso, ahora bastante en boga, ¿no?, repasar este periodo, ya que ha sucedido la abdicación del rey y todo esto, se estaba como hablando mucho de ese periodo, pero se desconoce bastante. Entonces hemos querido dar un poco de importancia, ¿no? Se presentará un libro que se llama El mil y la olla, agitación armada, formación teórica y movimiento obrero en la España salvaje, que es un libro que escribe Ricard Vargas, que es un ex miembro del MIL, y que contará también con la presencia de sus editores de la editorial Clinamen de Madrid. Luego también se presentará el folleto Transición a la Modernidad y Transacción Democrática, del colectivo Etcétera, y Morir Matando, el franquismo ante la práctica armada, de Pau Casanellas. Y también contaremos con la presencia de Xavi Cañadas, que fue uno de los presos del caso, del conocido caso Scala, que hablará alrededor de su experiencia y también hará unas pinceladas del que fue, del que es su último libro que sacó con Virus, que es el caso Scala, Terrorismo de Estado y algo más. Habrá un comedor vegano y a las 4 de la tarde ya cerraremos la muestra del libro anarquista con una mesa redonda que se llama Punk, Contracultura y Compromiso Político, que lo que viene a querer hacer pues es un repaso de cómo la contracultura punk pues ha relacionado con diversos frentes de lucha, ¿no? Como, o sea, como puede ser el feminismo, el vegetarianismo, la ocupación. Y bueno, pues contaremos con diversas personas así que a título individual van a pasar por ahí, de diversas generaciones que han vivido pues de diferentes maneras su implicación dentro de la contracultura punk y bueno, una forma también de últimamente, en estos últimos tiempos en los que el punk está siendo pues simplemente un objeto más de consumo, pues hay personas bastante preocupadas en querer darle o en querer devolverle de alguna manera pues su tinte politizado, ¿no? Y ese es el granito de arena pues que desde la muestra se le va a dar ese espacio. Y no mucho más, pues ya está. Este es el programa de este año, que hemos reducido a 4 días, que normalmente hacíamos una semana entera, pero este año pues creo que hemos compactado todo un poquito y va a ser más relajado para todo el mundo. Bueno, es completito, está muy bien. Hay variedad de temas y hay algunos recurrentes, ¿no? Que es que, claro, pues no se puede evitar porque... ¿no? Como es el tema migratorio, es un tema que se ha tratado en varias ocasiones en la muestra. Ahora estoy recordando, ¿no? Eduardo Romero también presentó, si no me equivoco, uno de sus libros sobre África. Ahora no recuerdo cuál era. Quiero decir que, pues lamentablemente tenemos que hay temas que son recurrentes. Lo que te quería comentar es, este año entonces parece ser que todas las presentaciones de libros y las charlas se realizan en el barrio del Poblasec. Sí, este año no lo hemos traído para el Poblasec. La muestra intenta cada año pues intentar dar un poco de cabida en diferentes barrios, ¿no? Que eso fue la idea con la que nació hace 10 años la historia, que se hizo en el Besós, y bueno, del Besós pasó a Sants, de Sants a Gracia, de Gracia al Raval, de Raval a San Andreu, y este año lo hemos traído al Poblasec. Y es un poco, pues intentamos que las presentaciones y los actos se vayan haciendo en espacios anarquistas de diferentes barrios de la ciudad, o aunque no sean estrictamente pues espacios anarquistas, sean espacios afines, de alguna manera, y bueno, pues este año ha tocado aquí. En el barrio, que hay un par de, pues ahí se ha tenido anarquista del Poblasec, que abrió hace un año y poquito sus puertas, y uno ha tenido cooperativo también que abrió recientemente, y bueno, y la calle, que es el espacio, el eterno espacio que nos pertenece, pero que poco aprovechamos. La calle es de hecho es un espacio que en todas las todos los años, ¿no?, ha sido un poco el espacio estrella, entre comillas, ¿no?, porque es el que se da, ¿no? Además, siempre, como es siempre para estas épocas, es un buen lugar, ¿no?, para reunirse y para hacer estas charradas, y es un espacio que es el nuestro al fin y al cabo, ¿no? Es el de las personitas. Y en Barcelona hace falta reivindicar la calle, ¿no? Sí, hace falta tomarla un poquito. Y así se hace cada año, ¿no?, durante la muestra. Cada año se intenta que entre semana por las presentaciones en los locales así a fines de los barrios, y el fin de semana, que es cuando viene el grueso de la gente, pues que vienen las distribuidoras de otros puntos de la península ibérica, y pues intenta tomar un poco la calle y que las paraditas del libro sean ahí, porque también, pues bueno, para tener en pleno verano un montón de gente, ambas de 100 personas encerradas en un local, pues preferimos estar en la calle, y aparte de que lo reivindicamos y de que sacamos un poco el discurso anarquista a la calle, que pues es lo que pretendemos en la muestra, ¿no? Pues que salgan ideas, que salga pues un entorno en el que poder discutir, debatir de diferentes cosas, y que el pensamiento pues no se quede estancado, ¿no? Cada uno con su discurso, con su grupo, con su local, ¿no? Al final acabas reafirmándote a ti mismo y la falta de análisis a veces se convierte un poco en parálisis, ¿no? Intentamos eso, pues que hay diferentes formas de entender diversos frentes que interseccionan aquí las ideas anarquistas, pues se puedan dar ahí encuentro. Y bueno, recordar, como tú bien has dicho, que hay paraditas, hay distribuidoras de libros, libelos, fanzines y otras muestras de expresión en papel que bueno, que se dan cita durante la mostra. Y bueno, este año supongo que, como ya empezasteis ayer, ya habrá habido una bastante gente, ¿no? Que vienen además, como muchas editoriales también, de diferentes lugares. Normalmente entre semana, simplemente la única paradita que hay es la de la organización de la mostra, que intenta recoger un poco todos los libros que se están presentando durante la semana. Y lo que es lo que son las paraditas de otras distribuidoras o bueno, sí, de distribuidoras o editoriales, ya es el fin de semana. Porque al hacerse locales cerrados, pues se intenta que no se colapse mucho el espacio, entonces durante la semana simplemente se hacen las presentaciones y las paradas del libro se ponen ya el sábado y el domingo. Comentabas que este año habéis reducido los días y yo te quería preguntar sobre, bueno, la salud de la mostra. Bueno, cumplir 10 años es importante. Es verdad que hace poco pues fue también la Feria del Libro Anarquista en Madrid. Parece que fue un éxito en el sentido de público y, bueno, que hay muchas ganas de este tipo de cosas allí, ya que están un poco huérfanos a veces. Tú, bueno, ¿nos podrías decir un poco cuál es tu opinión respecto a la salud de la mostra? De acuerdo, te voy a dar evidentemente mi opinión personal, no una opinión de todo el colectivo que organiza la mostra, que realmente no somos mucha gente. Yo la mostra ahora mismo la veo en un buen estado de salud desde el punto de vista optimista de que pocos proyectos anarquistas pueden decir que cumplan 10 años. Como que últimamente, y es mi crítica y es algo que me entristece un poco, como que parece que todo lo que circula alrededor del anarquismo sean cosas bastante efímeras, ¿no? Entonces, bueno, a lo largo de 10 años pues han dado periodos de todo, ¿no? Desde la primera edición en la que estábamos un montón de colectivos y personas diferentes hasta lo que hemos ido quedando, pues que bueno, que es más un colectivo de individualidades, que nos movemos por la afinidad y por la amistad un poco también. Y bueno, goza de buena salud, por eso, porque bueno, se puede seguir haciendo, se han hecho menos días, porque realmente estamos menos gente, y bueno, pues porque también es un esfuerzo muy grande estar organizando unos actos durante toda una semana entera, y más cuando está poquita gente. Y creo que también uno de los problemas que tienes, a mi parecer, es que hay otras ciudades en las que se realizan ferias del libro, igual como toda la ciudad está esperando ese momento, ¿no? Como que mucha gente de diferentes barrios, de diferentes colectivos, se vuelcan en eso, y yo mi percepción personal es que eso no ha ocurrido mucho en Barcelona. Siempre la mostra, desde que empezó, ha sido muy criticada por diferentes sectores, porque al principio parecía que los sectores más duros del anarquismo decían que la mostra tenía unos tintes muy reformistas, luego resulta que hace un par de años pues habían críticas por ahí por ciertos portales de internet, que parecen a veces más la prensa rosa, que en las que se nos tildaba de insurreccionalistas, y bueno, la cosa es que nunca vas a hacer un acto a gusto de todo el mundo, ¿no? Y eso es por lo que hemos cambiado un poco la mostra este año también. Hemos decidido que antes de ser etiquetados por nadie, lo que vamos a intentar es hacer cosas que nos apetezcan hacer a nosotros, a quienes lo estamos organizando, que sean cosas que nos aporten, que nos permitan debatir a nosotros y nosotras mientras estamos organizándola, y que nos aporten algo. Pero bueno, yo qué sé, supongo que como todo colectivo de individuos anarquistas, pues hay momentos en los que se está más fuerte y momentos en los que se pasa un poco mal, en los que se suda un poco más. Pero bueno, hay muchas ganas, se está haciendo muy contento, estamos todos muy relajados y son 10 años de mostra, que ya es todo un logro, y creo que pues el año que viene será la 11 y las que tengan que venir, vamos. Bueno, pues compañera, ¿le quieres preguntar algo más? Bueno, en principio la idea era presentar el programa, y bueno, lo que sí que me gustaría es invitarte o invitar a alguno de tus compañeros, compañeras, para que acudáis al programa y bueno, nos podáis pues explicar, ¿no?, cómo ha ido este año. Desde aquí, pues también para el año que viene, para la 11, pues le daremos voz, presentaremos el programa. Y bueno, nos veremos por allí. Pues eso espero. Sí, seguro. Ahí hay contar con nosotros cuando se acabe, pues hacemos la tertulia que queráis. Ah, se me ha olvidado comentar la presentación de ayer, que no por haber pasado es menos importante. Exacto. Que hicimos una mesa que se llamaba Transgresiones, en las que participaron Lucrecia Masón, hablando de un libro que sacó Chalaparta que se llama Transfeminismos, la editorial Josep Cardeñas, que está traduciendo un libro que se llama Brujería y Contracultura Gay, y Miquel Misé, que habló de transexualidades, otras miradas posibles, y el colectivo Nefastas, que presentó una campaña que están llevando a cabo que se llama Defectoras de la Ley, que, bueno, es un mensaje que giró en torno a la temática de género, que siempre desde la organización de la muestra se intenta que cada año pues haya por lo menos un día una mesa que trate alrededor de estos temas, del tema patriarcado, el tema sexualidades no normativas y demás. Y bueno, que fue interesantísimo, fue todo un éxito, hubieron más de 75 personas que para ser un día de cada día, y bueno, pues estuvo muy bien, estábamos muy contentos de cómo salió todo. Y esperemos que esa sea la tónica de estos días. Bueno, de hecho, una cuestión interesante que podíamos plantearnos desde aquí, desde la radio, y que ya en otras ocasiones se ha hecho, sería acercarnos y grabar alguna presentación de algún libro o alguna charrada, y luego pues pasarla aquí por las ondas, y bueno, estamos pensando que no sería una buena idea, ¿no? Y a lo mejor, ya te digo, a lo mejor nos vemos por ahí con el micro también en la mano. Pues ahí nos veremos. Vale. Pues venga, un abrazo, compañero. Sin duda la cultura y los libros son más importantes que nunca en esta guerra mundial que estamos viviendo, en la que hay un desprecio total y absoluto de los poderes fácticos a la cultura, y esperamos que la muestra sea todo un éxito, como nos dices tú, y que la salud de la muestra siga estando igual de sana y cada día más potente. Salud, compañero. Y esperamos que gente como vosotros siga difundiendo las ideas también en los medios radiofónicos. Pues eso, ahí estaremos, compañeras. Venga, hasta luego. Un beso. Un beso. Un beso, salud. Estamos escuchando a Xavi de la Torre, Cadencias Migratorias, un CD que este chico pues acaba de presentar. Un CD de flamenco, él toca la guitarra. Y bueno, el primer tema que hemos puesto antes de la entrevista de la charrada que hemos tenido con la Mostra d'Alfira del libro anarquista, se titulaba Raval de la Frontera, y este tema que hemos estado escuchando se llama Tiramillas. Flamenco del bueno, de corazón. Y bueno, este CD, el chico va por ahí, va tirando millas por el mundo, y a lo mejor pues os lo podéis encontrar, desde luego, siempre en la calle. Y bueno, si os gusta pues y lo encontráis, pues lo podéis adquirir. Bueno, a mí me encanta, y bueno, espero que os guste también. Acompañará a este programa mientras, bueno, pues nos adentramos, ¿no?, en las entrañas un poco de lo que es un poco, ya sabéis que bueno, en este programa pues acostumbramos a tratar un poco de geopolítica, y en estos momentos, como todos sabéis, todos y todas, estamos en un momento un poco como en un momento de transformación a nivel desde todos los niveles. Y lo que hemos presenciado estas últimas semanas, desde principios de mes, ha sido pues la ofensiva yihadista en Irak y la proclamación del califato. El grupo yihadista que ha iniciado la ofensiva son el grupo de la yihad de Irak y del Levante. Es Siria, tiene varias siglas, depende de un poco si se utiliza Levante, si se utiliza Siria, ¿no? Lo hemos oído como ISIS, lo hemos oído como EIL, pero bueno, en todo caso, es un grupo que bueno, que tampoco se puede generalizar no como un movimiento como muy unificado, porque aunque lo parezca, porque hay otros grupos, por lo menos desde luego en Siria ha sido otro el grupo que ha llevado para adelante, cercano a Al-Qaeda y más, dijéramos, que ha recibido un poco la ayuda o la financiación de Arabia Saudí, que respondía a otro nombre, eran la Jabhat al-Nusra. Este, en principio, no son los mismos. Quiero decir que aunque hablemos de yihadistas, pues tampoco estamos hablando de no es una palabra con la cual podamos incluir, ¿no?, a todos los grupos de musulmanes que buscan el establecimiento de la Sharia en los territorios por los que se mueven. Bueno, dicho esto, podemos empezar a comentar un poco lo que está ocurriendo en Irak, y que nosotras desde aquí pensamos que no se puede explicar sin hacer referencia a Siria, aunque en principio la cuestión siria la vamos a dejar un poquito para más adelante, cuando tratemos el tema de los refugiados sirios. Ya sea, principalmente hablaremos de ellos en Turquía, y esperamos la visita de Majda, una chica que ya nos acompañó en este programa. Y entonces pues lo hemos dejado un poquito de lado, aunque reconocemos que es imposible desvincular la ofensiva iraquí o lo que está ocurriendo en Irak con lo que está ocurriendo en Siria. Vamos a tratarlo por encima un poco, la cuestión siria, pero bueno, quede también esto dicho, ¿no? Uh-huh. Bueno, es un drama ver cómo se desangra, ¿no?, el pueblo árabe, pero bueno, no solo el pueblo árabe, porque aquí se mezclan, digamos, muchas etnias, ¿no?, y culturas distintas. Precisamente una de las cosas que vamos a tratar hoy día de hablar, ¿no?, es como lo que creemos que va a pasar, que es esta reconfiguración de las fronteras, fronteras que, como hemos comentado varias veces, tienen que ver con la colonización europea y los intereses luego de Estados Unidos y la Guerra Fría, pero que bueno, que hoy día se están desintegrando, que no, creemos que también lo que vaya a pasar ahora en Oriente Medio probablemente termine afectando también a las fronteras africanas definitivamente, y también termine afectando a lo que son las fronteras en Asia y en Latinoamérica de rebote. Hay en estos momentos unos movimientos no solo de fronteras, sino también de lo que es el concepto de Estado, porque digamos que la globalización y las transnacionales e incluso los poderes, el propio poder del imperio, pues están fraccionando lo que hasta ahora se entendía que había sido el Estado del siglo XIX. Y como siempre, esta tierra que es Oriente Medio, que lleva como 500 años siendo sometida sistemáticamente a los designios del poderoso de turno, pues es la que ahora en estos momentos se está desangrando. Llevamos cuántos años ya de guerra entre, bueno, digamos que desde que empezó la guerra Irán-Irak, ¿no?, pues no ha terminado nunca de pacificarse, y desgraciadamente no solamente, bueno, se está perdiendo una parte de lo que es nuestra cultura y nuestro legado histórico, sino que hay un desangre humano impresionante, y lo más preocupante de todo esto es que la inestabilidad de esta zona parece ser que ya les va bien a las grandes potencias, porque no están haciendo absolutamente nada por ayudar ni a los refugiados, ni a los gobiernos de turno, ni a las personas que están sufriendo todo esto. Más bien parece que están fomentando, tanto Arabia Saudita como Estados Unidos, como Rusia, como la Unión Europea, están fomentando los fundamentalismos, están fomentando el desacuerdo, las rencillas étnicas y culturales que pueden haber habido entre los kurdos, los árabes, los chiíes, los sunís, los iraníes, bueno, los persas, etcétera, etcétera. Y bueno, estamos viendo impasibles y bastante decepcionadas y desesperadas cómo la zona se desangra. Vemos cómo Israel vuelve a atacar y bombardear Gaza sistemáticamente y parece que no pasará nada. Empecemos con... Sí, si te parece, mira... lo cierto es que ahora mismo el califato, el proclamado califato, pues se correspondería con una zona que incluiría parte de Siria, sobre todo la zona cercana a lo que sería la frontera. Ya sabemos que en Siria está teniendo lugar combates en los que ya en un principio lo que era el ejército sirio libre, que contaba con facciones más moderadas y que surgió después de la revolución en la primavera, dijéramos, como se le llama, ¿no?, en Siria, pues se ha ido fraccionando y han ido apareciendo, pues que por otra parte yo me parecía que era algo que se veía venir, pues apareciendo grupos, ¿no?, y han ido acudiendo pues grupos de musulmanes, pues de con un cariz, un discurso más hacia, pues eso, hacia la implantación de la Sharia. Estos grupos se les ha relacionado con algunas facciones de Al Qaeda, y entonces este califato se corresponde, ocupa ahora mismo una gran parte de la frontera siria y de Irak, y una gran parte del norte de Irak. De hecho, Bueno, la cosa más fuerte llegó con la toma de Mosul en el norte de Irak. Fue como muy un impacto, dijéramos, para lo que eran los medios internacionales y tal. Fue el momento álgido, dijéramos, cuando hubo una ofensiva real sobre el terreno de grupos armados que avanzaban y iban tomando pues edificios gubernamentales y bueno, varias lugares así como ya ciudades y tal, cuando en realidad desde aquí, desde el programa, hemos estado recordando durante todo el año pasado, no hemos profundizado en ello, pero sí que hemos estado de tanto en tanto, pues hablábamos de que en Irak la situación era insostenible. Realmente esto era algo que se veía venir, entre comillas, se veía venir entre comillas, porque el año pasado, durante todo el 2013, habían atentados en Irak día sí, día también, atentados simultáneos con muchísimos muertos que se explicaban dentro de lo que era un reparto del poder después de la invasión de Irak, en la que la mayoría, entre comillas, porque bueno, la mayoría porque se habla de un 60%, pero bueno, la mayoría en principio chií, que había estado un poco bajo la bota de Saddam Hussein, pues había recuperado un poco de influencia, y apoyada por Estados Unidos, pues se hizo con el gobierno. En principio, lo que fue el gobierno que salió después de la invasión estadounidense fue un gobierno en el que había al-Maliki, un chií, que estaba como primer ministro. La presidencia se le dio a un kurdo, Talabani, dijéramos, ahora no recuerdo cuál era el cargo concreto, pero era para un suní. Imagínate, tampoco no debe ser un cargo muy, ¿no? Porque hablamos presidencia, primer ministro, se le dio a un suní. Pero los sunís, que recordemos fue el grupo favorecido un poco por Saddam, aparte de que continuó evidentemente continuaron unas facciones pro Saddam, también recordar que en este sentido Siria e Irak con Saddam y con al-Bashar estaban, o sea, pertenecían al partido Baas. En ese sentido también hay una especie de afinidad, que se reconocía en principio también como laico, aunque bueno, yo pienso que la práctica no lo era. Bueno, pues este reparto del poder, ¿no?, en el gobierno, pues cada vez fue más en detrimento de los sunís, y estas ya facciones, estas pequeños grupos que podríamos haber llamar pro-Saddam en un momento determinado, se le fueron uniendo personas que realmente se sentían pues totalmente discriminadas por la actitud del gobierno. En este contexto, recordemos que existe la existencia del pueblo kurdo, un pueblo al que también, como los palestinos, después de los acuerdos Sykes-Picot a principios del siglo XX, pues resultó también perjudicado en este reparto, como decía la compañera, de este establecimiento de estas fronteras en Oriente Medio. Y este grupo, el grupo kurdo, se hizo fuerte en el norte, que son sus zonas donde su territorio, donde se mueve una parte del pueblo kurdo, porque recordemos que este pueblo está repartido en varios estados, en Siria, en Irak, en Irán y en Turquía. Claro, después de muchos años de lucha, que la más conocida ha sido la que ha llevado el pueblo kurdo en Turquía, pero un poco por su reconocimiento, y ha llegado un momento en el que realmente se ha conseguido hacerse con el poder en un territorio, además que se corresponde con un poco una zona muy Kirkut, ¿no? histórica. Recordar también que este territorio es rico en petróleo y que, bueno, pues mientras Irak se desangraba, el resto de Irak se desangraba, el Kurdistán iraquí, que se ha pasado a llamarse, ¿no?, la región autónoma del Kurdistán o el gobierno regional del Kurdistán, pues ha mantenido un estatus más o menos de un cierto enriquecimiento, o sea, una cierta paz, entre comillas, y ha creado incluso pues sus propios cuerpos de seguridad, los peshmergas, y bueno, han empezado a reivindicar su autonomía y, cómo no, sus fronteras. Uh-huh. Que aquí queríamos recordar, una de las cuestiones que queríamos dejar sobre la mesa es que el establecimiento de una frontera es siempre un acto de poder, y que en este caso estos cambios de poder que están teniendo lugar, como decía la compañera, en el sentido de lo que eran los antiguos estados-nación que nacen en el siglo XIX, pues bueno, claro, evidentemente conlleva una remodelación de las fronteras. En este caso, el pueblo kurdo, evidentemente, se hace fuerte, se hace poderoso, tiene una herramienta que es el petróleo de influencia en su entorno y empieza a reivindicar, ahora ya de forma incuestionable, ya ha quedado claro que exigen un referéndum, su papel y sus fronteras y su gobierno legítimo dentro de estas fronteras. Y le ha salido un aliado, ¿no? Sí, un aliado de hace mucho tiempo, en un contexto. Claro, nosotras lo que hablamos es que aquí a veces tratamos temas que son muy un poco complejos y a veces reconocemos que se puede hacer un poco complejo el seguimiento o que nosotras nos podemos hacer un poco, podríamos decir, como el otro día, ¿no?, infumable, ¿no? Pero es que realmente pues las cuestiones son complejas. Nosotras lo intentamos hacer lo más sencillo, contando también que hay bueno, pues que todas las personas, ¿no?, que tienen un cierto interés por lo que ocurre a su alrededor y por lo tanto lo que ocurre en el mundo, porque esto es un planeta en el que estamos todas y lo que, como la naturaleza nos ha dejado bien marcado, lo que ocurre en un lugar influye en la otra parte del mundo, pues evidentemente pues contamos con que la gente que nos esté escuchando tiene un cierto conocimiento de lo que está ocurriendo, y entonces aspiramos quizás a dar alguna clave de más o alguna pincelada, sobre todo contando con que los medios de comunicación oficiales hay cuestiones que o bien las tergiversan o bien las invisibilizan o bien simplemente las omiten. Sí. Entonces, eso es a lo que aspiramos. Esperamos no hacernos densas, esperamos que dar algo de luz a lo que está ocurriendo, y en este sentido lo que aspiramos es a hoy lo que intentamos es introducir un elemento que en los análisis de la prensa oficial pues no está siendo tenido en cuenta como nosotras creemos que debería serlo, que es el papel de Israel. No es una cuestión que nosotros tengamos aquí y tal, pero es que realmente cuando en el momento en el que se estableció el Estado de Israel, desde aquí siempre lo hemos dicho, nosotras pensamos que es un factor desestabilizador de la zona, y evidentemente ahora pues es el aliado que le han salido a los kurdos, que ya hace tiempo que se lo están trabajando, son los israelíes, porque representa una alianza podríamos decir no antiárabe, por claramente o bueno, antiárabe. De hecho, en el artículo del ¿cómo se llama este que me has hecho leer? Del Jerusalem Post, bueno, lo que plantea el escritor del artículo es claramente es una alianza antiárabe. O sea, siempre digamos que tanto el pueblo kurdo como el pueblo palestino, como explicaba la compañera, habían sido los grandes perdedores de este acuerdo entre las grandes potencias para repartirse la zona. Por lo tanto, siempre habían sido, digamos, pueblos hermanos en el sentido de que habían compartido este destino desgraciado común. Pues ahora Israel... vamos a empezar a ver una campaña muy potente en la que Israel va a pretender reescribir de nuevo la historia y decirnos que los kurdos y los judíos son muy parecidos porque son dos pueblos que históricamente han sido maltratados y que los dos tienen ese mismo derecho a tener un Estado. Y contra toda lógica histórica, esta vinculación que hay entre el pueblo palestino y el pueblo kurdo, ellos se lo saltan a la torera y vinculan, o sea, hacen como un paralelismo entre la historia del pueblo judío y la historia del pueblo kurdo, cosa que, bueno, no tiene ningún fundamento y además hablan constantemente de estos vecinos, bueno, de estos malos vecinos con estos comportamientos tan beligerantes que en el fondo nos vienen a hablar de los árabes, que los dos tienen un enemigo común y como tanto tienen este enemigo común, pues tienen que luchar juntos en contra de este enemigo común y tener intereses comunes. Entonces, en ese sentido, nosotras creemos que hacía falta como puntualizar que probablemente esta campaña, Israel sí que va a apoyar este referéndum y va a obligar, digamos, a Estados Unidos a que apoye este referéndum. Y es curioso que todo esto esté pasando justo en un momento en que, por ejemplo, está pasando todo lo que está pasando con Ucrania, en la que la Unión Europea pues y Estados Unidos, por ejemplo, no estaban muy a favor de que se hiciera un referéndum dentro de Ucrania. Es este doble rasero, ¿no? Dependiendo de lo que le interese al imperio, hay estados que sí pueden aparecer de la nada, como Sudán del Sur, o por ejemplo, Kurdistán, pero en cambio hay otros estados que ni siquiera se pueden plantear bueno, una reivindicación histórica, como por ejemplo podría ser el caso de Palestina, o los indígenas de Latinoamérica, ¿no? Sí, bueno, en todo caso, yo tampoco pretendo, no, o sea, el pueblo kurdo, evidentemente, ha sido un pueblo, de hecho, ha jugado la carta política en el momento, en diferentes momentos ha jugado diferentes cartas políticas. Y ha habido, y lo que no han conseguido quizás ha sido unirse entre ellos, debido quizás pues a su existencia dentro de las fronteras de otros estados que les requería quizás actuaciones diferentes ante problemáticas diferentes, pues no se encuentran un poco en la misma situación los kurdos de Turquía, ¿no?, que los kurdos de Irán. Bueno, son como 40 millones y entre ellos están muy divididos. O sea, este ha sido uno de los problemas que ha tenido el pueblo kurdo a nivel internacional, ¿no?, de que no son solo una voz común, sino que hay muchos intereses entre ellos diferentes. Ahora, sí que en esta complejidad que hablaba la compañera, bueno, pues no deja de ser curioso que, por ejemplo, estas semanas hemos estado oyendo que, bueno, Estados Unidos está bajando muchísimo el nivel de confrontación con Irán porque el tema de Irak se les está yendo de las manos. Realmente la desestabilización de la zona, aparte de que a ellos les vaya bien porque las armas que le venden a Arabia Saudita entran directamente en el conflicto sirio y iraquí, que a ellos ya les va bien económicamente, pero sí que es verdad que estamos viendo una bajada de tensión con Irán porque parece que van a ser aliados en lo que respecta a la lucha contra este yihadismo sunita que se está implantando en Irak. Por otro lado, Bueno, por otro lado, Israel, ¿no? Ha puesto el cerco en la frontera de Gaza, porque parece que va a haber una invasión en cualquier momento. Curiosamente, cuando estos grupos yihadistas que también hay en Gaza son suníes, pero están apoyados a su vez por Hezbollah, que es un grupo chiita que tiene residencia en el Líbano y que apoya, que está apoyado por Irán, que a su vez Siria tiene este presidente Bashar al-Assad, que está también apoyado por los chiitas de Irán. Entonces, bueno, vemos que hay como una complicación de lo que tendrían que ser las afinidades lógicas, muy bien que no sabemos por dónde va a estallar el tema, ¿no? O sea, hay una guerra de todos contra todos. Me imagino que esto va muy bien para robar el petróleo. De hecho, la compañera nos pasó un documental sobre que Israel ya no le está comprando petróleo a Egipto, sino que Egipto le está comprando petróleo a Israel, gas. Y probablemente Israel, con esta echada de mano hacia el posible nuevo estado kurdo, lo que está fomentando es que haya un acuerdo económico a nivel de hidrocarburos, ¿no? También. Sí, de hecho, una de las cuestiones así como más problemáticas entre lo que sería el gobierno de Bagdad y lo que sería el gobierno regional kurdo, uno de los puntos en conflicto es la venta de crudo procedente del Kurdistán iraquí hacia Turquía, que se ha estado realizando a través de, bueno, pues con camiones cisterna, y que en un momento dado el gobierno de Bagdad, pues claro, dijo que hasta aquí hemos llegado, y presionó un poco a Turquía y evidentemente al gobierno kurdo, diciendo que evidentemente esto era una cuestión que tenía que pasar por el gobierno de Bagdad. Esto ha sido un roce importante. De hecho, se han dado casos de secuestros de camioneros y camiones que entraban desde Turquía a buscar petróleo, porque en cierta manera lo que estaba, aunque parezca extraño, como tantas cosas que ocurren en el mundo, pues Turquía le estaba yendo bien, y en cierta manera estaba reconociendo una cierta legitimidad, una cierta autonomía del gobierno de kurdo, igual que ahora mismo, y esto a lo mejor también, pues otra manera de legitimarlo o de reconocerlo a nivel, desde un punto de vista territorial, ha sido, ¿no?, pues el reparto de vacunas contra la polio que han venido promocionadas por la UNICEF. Quiero decir que hay ciertas cuestiones que hacen pensar que hay un reconocimiento de este territorio. Aunque luego oficialmente, por ejemplo, Estados Unidos oficialmente dice que no, que lo que se requiere es la unión de los diferentes agentes, ¿no? En lo que es la política, dentro de lo que es un Irak unido, y que eso significa un Irak fuerte. Pero claro, tampoco sabemos. Yo personalmente no me fío un pelo de lo que pueda decir Estados Unidos, porque todas sabemos que hay muchas cosas que van bajo mano, y que por un lado te puede estar diciendo que quiere unir, ¿no?, que la voluntad del gobierno de Estados Unidos es que exista un Irak fuerte en la zona, cuando en realidad a lo mejor está trabajando para que, bueno, pues para que, no solo para desestabilizar, sino incluso para su desaparición. Quiero decir que no nos podemos fiar. En cuanto al tema de Irán, bueno, pues parece ser que además sí que en realidad han habido pequeñas y puntuales políticas comunes, ¿no? Entre Irán y Estados Unidos, por ejemplo, con el tema del yihadismo suní, también cuando los talibanes en Afganistán. Pero aquí ahora se añade también el, por ejemplo, Irán ha enviado helicópteros. Rusia también. Estados Unidos también ha enviado, ahora no me acuerdo exactamente qué tipo de armamento o qué tipo de, si han sido helicópteros, si han sido cazas o si han sido, en principio, asesores. Y se comenta, se habla de que puede ser que hayan, aunque oficialmente Irán lo ha negado, de que hayan fuerzas terrestres en Irak, iraníes. Todo es especular, pero sí que es cierto que están todos, hay una confluencia, ¿no? Parece que todos tengan el interés común en acabar con este yihadismo y acabar con este incipiente, podríamos llamarle, porque incipiente y en poco tiempo desaparecido califato, no sabemos si va a ser algo. En todo caso, hay, claro, recordemos que Rusia tiene yihadismo, ¿no? En sus fronteras caucásicas y también en lo que eran las ex repúblicas soviéticas también del Asia Central. E incluso China también tiene un interés evidente en que evidente en el sentido de que también tiene en sus fronteras, ¿no? Recordemos la Xinjiang, que es una zona donde ya hemos hablado en este programa, que viven los uigures, que son musulmanes, que por cierto, China ha prohibido el Ramadán en Xinjiang y está dando comida gratis. Estupendo. Bueno, pues hay un interés en que, en cierta manera, en que esto no vaya más. Bueno, porque no lo pueden controlar, porque como es gente llevada a una ideología que es la suya y que es anticapitalista, y aquí también lo hemos comentado varias veces, que en estos momentos los únicos que están realmente luchando y derramando sangre, o sea, dejándose la piel en contra del capitalismo, son los fundamentalistas, yihadistas, pues bueno, me imagino que Estados Unidos y el resto de potencias son muy conscientes de que los pueden utilizar para acribillar a otros pueblos o a otros dictadores que en un momento dado pues no lleven a cabo sus órdenes tal y como ellos desean, pero por otro lado, si se descontrolan demasiado, terminan siendo invencibles. El caso de Afganistán es clarísimo. O sea, en Afganistán al final han tenido que de nuevo pactar con los talibanes, porque los talibanes en este sentido son invencibles. Una persona que tiene unas convicciones absolutamente claras y concretas, pues no la puedes vencer, aunque la tortures, la machaques, la bombardees, hagas lo que quieras. De hecho, bueno, Guantánamo me imagino que sigue estando ahí porque es un símbolo de lo que el imperio puede hacerle a una ideología como la yihadista. Si no, me imagino que realmente habrían terminado con Guantánamo. Pero es un símbolo para el resto de personas que siguen esta doctrina. Y la verdad es que el yihadismo se está haciendo fuerte en muchas otras zonas, no solamente en lo que es ahora Irak, y entonces regímenes corruptos como el de Irán, o el Rusia, o el chino, o el propio Estados Unidos, temen profundamente a, bueno, y los estados africanos, que también se están viendo afectados por el auge de este yihadismo, pues me imagino que ven con temor el no poder llegar a controlar realmente a estos combatientes y que además imposibles de eliminar, porque estamos hablando de zonas desérticas, muy montañosas, en donde ha quedado claro que la guerra con drones o la guerra mandando tropas que están, ejércitos regulares que tienen un planteamiento también pues de otro tipo de guerras, pues no funcionan. De hecho, además, yo creo que los se fomentan. O sea, una de las cuestiones paradójicas es que en Afganistán fueron los estadounidenses los que armaron y los que asesoraron, ¿no? Dentro de lo que era el final de la Guerra Fría, ¿no? Cuando con Rusia, cuando Rusia invadió Afganistán en el 79, y fueron los Estados Unidos los que armaron, asesoraron a los mujahidines, a los combatientes contra el invasor soviético. En este sentido, de nuevo, nos hemos vuelto a encontrar con que hay algunos analistas del mismo Estados Unidos que han dicho que precisamente esta falta de apoyo a los musulmanes moderados en Siria lo que ha fomentado ha sido la aparición de estas y la llegada de estos yihadistas que podríamos casi llamar internacionales porque vienen de todos lados. Y también, en cierta manera, claro, podemos, como bien decías, podemos pensar que el interés, uno de los intereses básicos, y por eso estamos hablando de que es una zona estratégica, es, claro, evidentemente la presencia de hidrocarburos y la importancia que tiene esta materia prima en lo que es la sociedad occidental y en funcionamiento de la sociedad occidental tal como la entendemos nosotras, ¿no? Desde aquí, tal como la vemos, todo funciona. O sea, es un poco el tema de la cuestión energética, ¿no? Y en ese sentido, claro, la paradoja está que a la vez que los combaten, los alimentan. Con lo cual, cualquier tipo de análisis se hace muy difícil cuando hay un completo desconocimiento de lo que son las actividades, dijéramos, de lo que es la inteligencia, ya sea de, ¿no?, de Estados Unidos. Ahora se ha descolgado con que el Reino Unido estaba preparando un ejército para llevar a Siria, que fue desestimado. Realmente hay un poco esta cuestión de que les interesa lo que hablabas de la guerra total o para realmente hacerse con estas materias primas y para que las grandes multinacionales y el complejo industrial armamentístico pues tenga ganancias sustanciales, ¿no?, a partir de este batibull, ¿no? Por eso que el pescar en río revuelto, o sea, que llaman. El mensaje al final realmente de no hay futuro, si ellos son los primeros que te lo dejan claro, ¿no? O sea, no hay futuro, lo que cuenta es mañana, la ganancia del mañana, pero tus hijos, tus nietos, eso no nos importa para nada. De hecho, es más, o sea, digamos, esta guerra de Irak que se hizo ilegalmente para conseguir no solo masacrar al pueblo iraquí y acabar con, bueno, con todo. Toda una manera de que había estado funcionando toda esa zona durante X años, sino que sirvió para crear un pánico dentro de Estados Unidos y del Congreso norteamericano para empezar a aprobar toda una serie de leyes que permitían empezar a explotar todos los recursos de Estados Unidos a todos los niveles y liberalizar el suelo para poder hacer fracking y hacer las barbaridades que está haciendo Estados Unidos, porque hablamos muy poco, ¿no? Pero es verdad que en Estados Unidos, en este momento, no sé cuántas zonas, porque el otro día lo estuve mirando, no sé cuántas zonas se está haciendo fracking. De hecho, el señor Obama salía hace un par de semanas diciendo que Estados Unidos, digamos, abandonaba un poco su política militar exterior en la zona, porque ellos calculan que con la explotación del fracking que están haciendo, durante 2 años, en 2 años Estados Unidos podría llegar a ser autónomo energéticamente por un par de años también. Así que digamos que ellos se tranquilizaban en la zona, empezaban esta política de alianza con Irán, porque, bueno, que se le ocurre a Irán, y ellos un poco se focalizaban en los problemas internos que tiene Estados Unidos. Pero bueno, evidentemente dentro de 5 años Estados Unidos necesitará de nuevo llevarse todo el hidrocarburo que hay en esa zona y por lo tanto, o sea, que están dejando que se desangre, para mí, están dejando que se desangre toda la zona definitivamente para que cuando ellos lleguen aparezcan como los únicos capaces de solucionar el conflicto, impondrán de nuevo a su dictador de turno o su grupo de élite de turno o lo que sea allí. Bueno, el pueblo iraquí, sirio, palestino, turco, bueno, kurdo, el que sea que de toda la zona, no le quedará otra que aceptar las condiciones, uy, que aceptar las condiciones de la élite económica de Estados Unidos, porque aquí hay otra cosa, o sea, cuando llegó Bush al poder, que llegó muy, muy cuestionado, porque todos sabemos que fue un golpe de Estado lo que hicieron, Bush no venía solo, Bush era la cabeza de turco o la cabeza visible de toda una industria ultraliberal que venía detrás, que digamos, en el último Solidaridad Obrera, os recomiendo la editorial porque habla ya directamente de esta revolución de derechas que estamos viviendo en el mundo, que ha venido a hacer toda una serie de reformas para poder gobernar por 100 años más. Entonces, el señor Bush desembarca con toda esta élite económica y financiera que le importa tres pepinos, la humanidad, la naturaleza y el futuro, simplemente se preocupan de las ganancias del momento. Y precisamente la guerra de Irak, o sea, es una... Bueno, pasa lo del 11 de septiembre y se deja de cuestionar la presidencia del señor Bush. Y es cuando se deja de cuestionar la presidencia del señor Bush que el señor Bush empieza su guerra contra los talibanes y luego salta con la mentira de las bombas, con la mentira de las armas de destrucción masiva y la relación del señor Saddam Hussein con los talibanes, que es absolutamente surrealista, tan surrealista como la relación que pretendió hacer el señor Aznar de Al-Qaeda con ETA, pues que en el 2003 invade Irak y empieza esta guerra sanguinaria que llevamos, o sea, estamos en el 2014, pues Irak lleva 11 años sumida en el caos más total y absoluto, ¿no? Entonces, bueno, como todo está relacionado en el sentido de que el señor Bush, con el desembarco de toda esta élite, que es la que realmente gobierna Estados Unidos, que también está destrozando su país, es esta misma élite económica la que está desembarcando en Europa. Y bueno, aquí, y es la que le da sentido, digamos, a lo que es este tratado de libre comercio que está a punto de, bueno, que está a punto, ¿no?, que está firmando las élites económicas europeas con las élites económicas de Estados Unidos para acabar con lo que son las ideas ilustradas que hasta el minuto habían mantenido o habían guiado lo que tenía que ser la política europea y en principio la política, bueno, de lo que tenía que ser la humanidad, ¿no? Bueno, pues en este pelotazo final que estamos viviendo, que parece que es como una guerra de rapiña desesperada, todo hace enfatizar que esta tercera guerra mundial que estamos viviendo, que hasta el minuto no ha llegado a Europa, es muy probable que dentro de nada, ya estamos viviendo los daños colaterales de ella, ¿no? Pero es muy probable que esté aquí también. Yo no sé. Mira, si te parece, vamos. O sea, a mí también me gustaría quizás recordar, ya lo hablamos en el programa pasado, la existencia de grandes yacimientos de gas en el Mediterráneo Oriental, en las costas de lo que sería Palestina, la actual Israel, enfrente de las costas de Gaza también, y esta acotación no es aleatoria en el sentido de que está relacionada con la problemática que podríamos decir se está viviendo en la Europa Oriental, pero indiscutiblemente también tiene una relación directa con el movimiento que está habiendo de desestructuración, dijéramos. Ya no hablo a nivel fronterizo porque realmente las fronteras, como ya hemos hablado, pues no existen más que en el imaginario del ser humano, porque ni siquiera existen las fronteras naturales. El océano, que podríamos decir que es una de las fronteras, o que alguien podría considerar que es una frontera, pues no es cierto. El océano es un medio de comunicación y lo ha sido a lo largo de toda la historia. las montañas tampoco. Hay comunidades que precisamente viven y se comunican y existen dentro de estos medios. Realmente las fronteras no existen. Existen en nuestra cabeza, en la cabeza del poder que nos las ha metido. Yo, en este sentido, por ejemplo, creo que las ideas ilustradas han hecho mucho también a favor de la creación de estas fronteras y de la creación del Estado-nación y del Estado moderno, tal como lo podemos entender. La aparición, así un poco el descubrimiento de estos yacimientos, han modificado totalmente la política israelí, de una manera impresionante. La política también en europea, la política de Estados Unidos y su relación con Israel y, evidentemente, la política en Oriente Medio. Como tú has comentado antes, hemos pasado de hablar, ¿no? Una de los cargos que se le imputaron a Mubarak y a la élite fue la venta de gas barato a precios casi irrisorios en comparación, ¿no? con la venta hacia otros países de gas de Egipto a Israel. Ahora vemos que se invierte la ecuación. Es Israel el que vende gas a Egipto. Es Israel el que de repente se encuentra con que energéticamente pasa de ser dependiente a ejercer un papel de que incluso al principio se lo plantearon, ¿no? De precisamente autosuficiencia, ¿no? Para nosotros o lo vendemos, ¿no? En este sentido, esta le interesa un cierto aproximamiento con Turquía, también porque unos posibles gasoductos tendrían que pasar por Chipre para ir hacia Europa, ¿no? Y en este sentido también Israel, Turquía, perdón, el Kurdistán serían una alianza no árabe en una zona de presencia mayoritaria árabe. Eso por un lado. Por otro lado, claro, hemos asistido a en Ucrania, ¿no? A una problemática. Nos han hecho ver, ¿no? Que somos Europa, es dependiente del gas de Rusia, ruso. Pero bueno, también es curioso que esta dependencia, que podría ser solventada y que Rusia intentaría solventar dentro de lo que es la problemática con Ucrania, con un South Stream, con un gasoducto que fuera por el sur, pues está siendo torpedeada por Europa, que ha paralizado las obras en Bulgaria y que ha paralizado se han paralizado las obras en Serbia también. Claro, esto te hace pensar, ¿no? Bueno, pues si realmente hay tanta dependencia, esto no tiene explicación. Claro, a no ser que haya una fuente alternativa que pueda plantearse y ponerse sobre la mesa en un tiempo no muy lejano. Casualmente, además, uno de los yacimientos se llama Leviatán, lo cual da que pensar, porque los israelíes, cuando ponen nombres, no lo hacen de forma, ¿no? Aquello sea como que el que no sabe la cosa, sino que lo hacen a conciencia. Y bueno, este añade un punto también, que también desde los medios oficiales tampoco está siendo tratado. Por eso a nosotras nos llama la atención que esta omisión, casi diríamos deliberada, cuando en otros medios más cercanos o con más relación con la cuestión, ¿no? Como si dijéramos, pues los países de alrededor de Israel y tal, sí que está siendo una cuestión importante. O en Turquía también está siendo una cuestión importante. Sin embargo, en Europa, pues está pasando, o sea, no es tema. Como igual que tampoco es tema, pues el apoyo explícito que además Netanyahu hizo a la posibilidad de un Kurdistán independiente. Todo, o sea, a nosotras lo que nos hace que se nos ponga un poco como desconfiamos tantísimo del poder instituido y de los gobiernos al uso, ¿no? con sus agencias de inteligencia, con sus grupos de poder y con sus lobbies, y pues evidentemente se nos ponen los pelos de punta cuando vemos que hay cuestiones que no se tratan, hay cuestiones que se obvían y nos permitimos el preguntarnos el porqué. Y por eso decíamos al principio de este programa que a lo que aspirábamos un poco era a introducir algún elemento, estos elementos que están siendo, que son importantes y que sin embargo no se están tratando, más que nada para alimentar la curiosidad de las personas que nos puedan estar oyendo, para intentar entender qué es lo que está ocurriendo. Sabemos que es complejo, sabemos que requiere de básicamente de interés, en el sentido de saber que todas estas cosas nos afectan, y evidentemente es porque nos afectan, por lo cual pues desde unos planteamientos ácratas, unos planteamientos anarquistas, nos permitimos, ¿no? Es que nos vemos obligadas, ¿no? A luchar incansablemente para explicar cómo nos cómo un poco nos manipulan y nos vemos obligadas un poco a una lucha que no tiene fin en realidad, ¿no? Porque no tiene fin en el sentido de que la anarquía, que es un poco este ir contra toda autoridad, pues es una idea que nunca culmina, en el sentido de que además, claro, pues los liderazgos informales y tal, ya lo vemos en nuestras prácticas diarias, y cuando lo estamos intentando crear nuevas crear redes, crear nuevas formas diferentes de funcionamiento, en el que y vemos, no podemos aislarnos, en el sentido de, aunque pienso que también es una opción, realmente, ojo, que yo tampoco, porque a lo mejor lo suyo sería un poco hacer la nuestra y un poco, a lo mejor, no, yo no lo sé. Pero claro, lo que está claro es que la realidad nos impregna, ¿no? Y nuestro día a día, pues nos vemos obligados, pues esto, a este trabajo asalariado, a esta vida un poco, ¿no? Totalmente alejada o ajena a lo que sería nuestra naturaleza libre. Y por eso nosotras planteamos todas estas cuestiones, ¿no? No sabemos qué es lo que ocurre realmente. No pretendemos decir, pues esto es así, o esto está pasando así, o está pasando así. No sabemos, nos preguntamos junto a vosotras y a vosotros, pues, qué es lo que ocurre. Y bueno, a generar un poco esta discusión en torno a cuestiones que el poder no nos va a facilitar poder entender. Entonces, desde aquí, desde los medios libres, creemos que esa es nuestra obligación, entre comillas, a pesar de saber que a veces nos hacemos densas. Escoltes Electrons Lliures a Ràdio Bronca. a veces pensamos erróneamente que, bueno, erróneamente y no erróneamente, porque realmente esto nos supera como personitas que somos, pues es tan grande que nos supera un poco el personaje de Jack Nicholson, ¿no? En Chinatown, en esta película del Roman Polanski, que intenta descubrir qué es lo que hay detrás de la especulación con el agua en una ciudad, creo que es la ciudad de Las Vegas. Lo que hay detrás es una corrupción gigante para que unos cuantos se hagan ricos, y al final termina descubriendo que es todo un sistema económico ideario que hay detrás, y que es muy difícil que un solo hombre, en este caso porque él es hombre, pues termine con todo esto, ¿no? Un poco también lo de la obra de Harold Pinter, ¿no? Un enemigo del pueblo, que es otro personaje también que se da cuenta de que, digamos, la fábrica que le da trabajo al pueblo es la misma fábrica que está contaminando al pueblo, y él quiere parar todo esto, y se encuentra con que el pueblo no quiere que se termine con el sistema con el que viven, porque entonces se empobrecerían. Bueno, pues evidentemente todo esto es muy complicado, pero sí que hay personajes de carne y hueso que son directamente responsables de lo que está sucediendo. Y una de estas personas es el señor Durão Barroso. Es interesante ver la trayectoria política y económica de este señor, porque realmente uno se da cuenta de que la guerra de Irak del 2003 comportó muchísimas cosas. Por ejemplo, el señor Durão Barroso, en el año 2000, que es cuando se firma el Tratado de Lisboa, es un tratado donde se juntan todos los jefes de gobierno europeos y deciden que, bueno, que Europa se tiene que liberalizar y que Europa tiene que, bueno, asemejarse a lo que es Estados Unidos, y tiene que privatizar lo que es la sanidad y los servicios públicos, la educación, etcétera, etcétera. En este programa hemos hablado varias veces sobre esto. El señor Barroso, que representaba el Partido Liberal, Liberal Demócrata, los conservadores, pues en ese momento él estaba presente en esa reunión, y al año siguiente salió elegido como presidente de Portugal en el 2001. Digamos que su mandato empezaron con todas las medidas de recortes que después se aplicarían en el resto de Europa. El señor Barroso, en el 2003, como presidente de Portugal, dio aforo al señor Blair, al señor Bush y al señor Aznar. Él era el cuarto de la foto de las Azores, y es muy interesante ver que este poder económico que hablábamos, que acompañaba al señor Bush, hizo aliados en Europa con esta guerra contra Irak. Hizo aliados en España, en Portugal y en Inglaterra. Pero evidentemente, de los cuatro, al final el que ha terminado siendo más poderoso ha sido Barroso, ya que, bueno, al señor Bush, como no era muy inteligente, pues ahora es un señor que vive de rentas en su rancho. El señor Aznar cometió el error de creer que lo mismo que había hecho Bush con las Naciones Unidas y con las potencias europeas, de hacernos creer que el señor Saddam Hussein tenía algo que ver con Al-Qaeda, pues él intentó hacer lo mismo aquí con los atentados del 11 de marzo, y pensó que lo iban a ayudar y no lo ayudaron. Y ese error, de esa mentira tan grande, pues terminó por acabar con su carrera política. Pero sí que es verdad que los amigos de Bush al señor Aznar pues le han dado un montón de asesorías y unos visados especiales por los cuales él puede entrar y salir de Estados Unidos y hacer lo que le plazca, y lo han hecho infinitamente millonario. En el caso del señor Tony Blair, le intentaron ofrecer como recambio a su alianza esta guerra ilegal e injusta la presidencia de la Unión Europea, pero el señor Blair es una persona que crea tantas ampollas dentro de Europa, y además es una persona como que provoca mucha repulsión a muchísimos políticos. Terminaron creándole un puesto especial como enviado especial de Europa en Oriente Medio. Pero como es una persona muy ignorante sobre el tema y que además no tiene ningún interés, pues el cargo también terminó fallando, y ahora el señor Blair es una persona que políticamente, digamos, ya está más que amortizada. En cambio, el señor Barroso, digamos, calladito, parece que no, pero él no ha dejado de trepar. Y en el 2004... le presentan la posibilidad de ser el presidente de la Comisión Europea y él se embarca en esta aventura. Es bueno, 2004, estamos al 2014, lleva 10 años en el poder y él, con el apoyo de todos estos amigos del señor Bush, ha ido creando unas alianzas y una red de intereses dentro de lo que era Europa que han promovido que en estos últimos 10 años se haya paralizado totalmente el proyecto político europeo. La Comisión Europea en estos momentos y el presidente de la Comisión Europea lo único que han hecho en estos 10 años ha sido acumular y acumular poder. La Comisión Europea es la encargada, digamos, de hacer la política económica de la Unión Europea y también la política jurídica, bueno, digamos que tiene de todo lo que son los tratados de libre comercio, los tratados de libre circulación de las personas, o sea, sobre todo está encargada de lo que de potenciar todo lo que son los intereses económicos de esta unión económica que es Europa. Y los intereses de esta élite económica que controla Europa y que no está, digamos, directamente elegida por una democracia, democráticamente, sino que, digamos, el presidente de la Comisión Europea es un tiene que ser un expresidente de un Estado europeo o un presidente de un Estado europeo que deja de ser presidente para ser presidente de la Comisión Europea. Digamos que entre los dos grandes partidos que representan el arco parlamentario en Europa se ponen de acuerdo y designan a alguien que entre ellos votan. O sea, en el fondo al final es una corruptela entre ellos y sus intereses. Y así salió el señor Barroso y así lleva el señor Barroso 10 años, digamos, sin tener que someterse a ningún escrutinio ni a ninguna crítica pública del ciudadano europeo. Decir también, bueno, es lo que os quería comentar, ¿no? Esto de que en los últimos 10 años la Comisión Europea no ha dejado de crecer. De hecho, el señor Barroso incluso llegó a decir que si tenía que haber un presidente de la Unión Europea, tenía que ser él, y si no era él, pues tampoco le interesaba mucho que hubiera este presidente. Con las presiones francesas terminó apareciendo la figura del presidente europeo, pero decidieron poner a este señor, el Van Rompuy, que es una persona que no tiene realmente ningún poder, es un burócrata, creo que es belga, que hasta el día antes de ser presidente de la Unión Europea nadie sabía quién es, pero es una persona que a la práctica no tiene ningún poder político de ninguna mano. Pero bueno, sí que es interesante que hagamos como una especie de repaso de lo que ha sido el paso del señor Barroso por la Comisión Europea. Podríamos decir que él es uno de los primeros culpables o principales culpables de lo que fue la burbuja financiera de Europa que produjo finalmente la crisis económica que estamos viviendo. O sea, él es el presidente de la burbuja, luego él es el presidente de la crisis y él es el presidente que ha fomentado sistemáticamente que solamente se legisle a favor de los inversores, de las grandes empresas y que no haya ningún tipo de posibilidad que haya una política social en Europa. Digamos que es también el gran, digamos, el problema del señor Barroso, no es un problema, pero bueno, lo que sí que tiene el señor Barroso es que, como tiene un discurso aparentemente moderado, pareciera que es una persona muy democrática, pero en realidad el señor Barroso es un ultraliberal o un neoliberal enmascarado. Digamos que él es el gran promotor de que Europa hasta el día de hoy sea un gran contaminador, que haya planteado incluso que Europa no puede dejar de contaminar. Él es una persona que, digamos, en el 2011 hubo unas reuniones porque había que decidir qué se hacía con la Alianza Atlántica. Había grandes problemas porque se suponía que, bueno, pues que con esta paz que había con Oriente, con lo que había sido antes el bloque soviético, la Alianza Atlántica quedaba un poco a trasmano. No se sabía muy bien qué hacer con ella. Y desde entonces hasta ahora digamos, esta guerra constante que no ha dejado de ser cada vez más grande, cada vez le está dando más razones a la Unión Europea y a Estados Unidos para fomentar de nuevo lo que es la OTAN y la Alianza Atlántica. Digamos que la estrategia es que si el capitalismo necesita guerra y el señor Barroso es una persona que ya ha demostrado en su trayectoria política que está a favor de guerras ilegales siempre y cuando beneficien a las grandes financieras europeas. Hace un año, creo que fue, o dos años, cuando se le dio el Premio Nobel de la Paz a la Unión Europea, en principio tenía que ir el señor Van Rompuy como presidente de Europa a recoger este premio. Pero el señor Barroso tuvo un berrinche de egocentrismo y consideró que era él el que tenía que ir a buscar el Premio Nobel de la Paz porque se considera el gran constructor de la Europa en la que vivimos ahora. Así que al final el premio lo tuvo que ir a buscar el presidente Van Rompuy y el presidente de la Comisión, el señor Durão Barroso. El mismo señor que en realidad tendría que estar condenado por el Tribunal Internacional de la Haya, ya que él es uno de los responsables de la guerra de Irak, que es una guerra, como hemos dicho, ilegal, en la que han muerto miles y miles de personas, han destruido un país y está claro que ha hecho delitos de lesa humanidad. Pues el señor Durão Barroso, es uno de los representantes de esta revolución de derechas que quiere terminar de forma rápida con toda la justicia social y el estado paternalista en el que vivimos. En este sentido es pertinente el artículo que esta semana publicaba Noam Chomsky, ¿no?, diciendo que la política que lleva Estados Unidos actualmente, las élites de Estados Unidos o las élites del mundo, pues va en contra directamente de la humanidad, y de lo que se trata básicamente es de fortalecer el poder del imperio a través de las armas y del Estado a través de las armas y fomentar los intereses privados, que son los intereses de sus amigos. No sé qué más quería decir. El último legado del señor Barroso ha sido el apoyo explícito que ha hecho al presidente neonazi de Ucrania. Además, todo esto, digamos, sin llevarlo a cuenta al Parlamento Europeo, que no se ha puesto de acuerdo con qué tiene que hacer exactamente con Ucrania, pues el señor Barroso, como todopoderoso señor que es, ha decidido apoyar al presidente ucraniano. Y además, digamos que el último legado que va a dejar, porque no sabemos cuántos años va a estar más en el poder, porque en este momento no hay nadie que le haga sombra al señor Barroso, es el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que en el fondo es el desembarco de los amigos de Bush en Europa y además de la ideología ultraliberal de todos ellos. Este tratado de libre comercio que se está llevando en el más absoluto secreto y que los medios de comunicación oficiales no están tratando para nada, o sea, cuando hablamos de los oficiales estamos hablando, pues eso, ni de la prensa, ni incluso de las cadenas de televisión más progres, o sea, no se está hablando por ningún lugar. Lo que en el fondo plantea Estados Unidos a la Unión Europea es que la Unión Europea sea una colonia más, una colonia económica más de Estados Unidos, en la que definitivamente le deje su política exterior también a Estados Unidos. Y lo que plantean los poderes fácticos de Estados Unidos, los poderes de las multinacionales, es que, digamos, todo lo que son los beneficios sociales de las políticas europeas van en contra de los intereses del libre comercio. Entonces, digamos que las empresas europeas y las empresas norteamericanas no están en igualdad de condiciones. Entonces hay que eliminar todo esto, toda la, digamos, la cultura económica y política que ha tenido Europa en los últimos 50 años. El gran enemigo, digamos, de este tratado de libre comercio es Francia, que Francia considera que se le descontrolaría demasiado el personal. Lo que pasa es que Estados Unidos le ha dicho a Francia que, bueno, que ese es un problema francés y que si tiene que controlar a su población de alguna manera, pues que haga lo que tenga que hacer para controlar a su población. A Estados Unidos, bueno, no voy a decir a Estados Unidos, sino a las élites financieras de Estados Unidos, les da igual que haya una guerra en Europa, que haya represión en Europa, que pase lo que tenga que pasar. Ellos están haciendo lo mismo en su país y básicamente con una censura total de los medios de comunicación, si no sale en la tele parece que las cosas no existieran. Entonces, en este sentido, lo que plantean estas élites es que se implante la ideología económica norteamericana en Europa, que es lo mismo que pasó con África y Latinoamérica. Digamos que esta crisis económica que ha habido en Europa, que ha sido poner contra las cuerdas al euro para justificar todas estas reformas que si no habrían sido imposibles de hacer, digamos que es un paso previo para que ellos pudieran desembarcar y hacer todo lo que va a venir ahora, que es terminar de eliminar los hospitales públicos, la educación pública, las carreteras públicas, bueno, el agua, la, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no es de extrañar que bueno, que la Unión Europea y Estados Unidos se hayan opuesto frontalmente a que las Naciones Unidas obliguen a las multinacionales a respetar los derechos humanos. Digamos que los países que han hecho posible que se apruebe esta medida se ponen las manos a la cabeza cuando ven como países como Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, bueno, o Estados Unidos están totalmente en contra de que las multinacionales tengan que bueno, tengan que hacer prevaler los derechos humanos a los derechos económicos. Este es un ejemplo más de esta teoría ideológica ultraliberal que se está apoderando de toda la política europea. Cuando pasó lo de la guerra de Irak y bueno, WikiLeaks nos mostró a todo el mundo lo que estaban haciendo los servicios secretos norteamericanos, también vimos una cosa, bueno, que a lo mejor nosotras podíamos creer que estaba pasando, pero por fin teníamos la prueba fehaciente que en uno de estos miles y miles de informes que fueron publicados, se publicó como realmente es la embajada de Estados Unidos en Madrid la que da la política económica y social que tienen que seguir tanto los gobiernos del señor Aznar como el gobierno del señor Zapatero, como luego fue el gobierno del señor Rajoy. En este sentido, bueno, lo que comentaba la compañera, o sea, si países o estados fuertes o históricamente potentes al día de hoy están totalmente supeditados a lo que dicen los servicios de inteligencia de Estados Unidos, y Estados Unidos está viviendo desde el 2001 un golpe de estado de las grandes multinacionales, pues bueno, podemos llegar a la conclusión de que el gobierno del mundo, efectivamente, como dice Chomsky, como dicen otros muchos, está en este momento en manos de delincuentes internacionales. Y bueno, no sé, no tenemos mucho tiempo, nos quedan 10 minutos, pero bueno, queríamos dar 4 datos, los vamos a dar rápidamente. Este desembarco del que hablaba la compañera, pues es totalmente real. Estados Unidos ha desembarcado un sistema de control de misiles terrestre que va a ir camino a Polonia y camino a Rumanía. En este sentido, hablar de que es un sistema, el sistema Aegis, dentro de lo que es el sistema de navegación y de localización terrestre, dentro del GPS, que ha sido una creación estadounidense y que ha estado en pugna con el sistema europeo, el sistema Galileo, y que ha sido torpedeado. También está en pugna con el sistema ruso, el GLONASS, y en este sentido, me refiero al GPS, en este sentido el Estado español se ha ofrecido para ayudar a este desembarco, ha ofrecido su base de rota a la que ya han llegado dos destructores y ha acompañado a un buque de guerra estadounidense que en estos momentos, en su retorno del Mar Negro, ha sido el Vela Golf, era el buque de guerra estadounidense, y la fragata Cristóbal Colón de la Armada Española ha sido la encargada de acompañarle en su viaje de retorno y por el Mediterráneo. El desembarco, pues nunca mejor dicho, en este sentido. También quisiéramos también decir que el estrecho en estos momentos es el estrecho de Gibraltar, es un punto muy caliente. No solo porque hay dos destructores en la base naval de Rota y hay dos más en camino, sino porque ha sido donde han tenido lugar las maniobras militares de la Armada Española dentro de un contexto, parece ser, de invasión de un teórico país llamado Botnia, que desde Rusia se han recordado que podía tener alguna relación con algún país báltico y por lo tanto alguna relación con el reciente conflicto en Ucrania. Y además hemos tenido la visita también de un buque ruso, el almirante Leketov o algo así, ahora no lo recuerdo bien, es igual el nombre de un almirante ruso, que ha estado en Ceuta. Porque, o sea, han estado como un poco, teníamos dos destructores en la base naval de Rota, en Cádiz, y una fragata también rusa en Ceuta. Evidentemente a los rusos no se les ha permitido desembarcar en la península propiamente dicha, ¿no? Y en este sentido también pues quisiéramos decir que además de lo que significan, porque desde luego han habido muchas personas desde el ámbito de lo que es la investigación en cetáceos y tal de la zona, pues evidentemente ha sido pues han hecho fuego y han hecho, y bueno, esto ha sido bastante, pues claro, han puesto la voz en el cielo, que se dice, pero es que además resulta que han quemado la Sierra del Retil en Cádiz. Parece ser que, no sé si es la 14ª vez que unas maniobras militares hacen arder la Sierra. Solo decir que este desembarco es absolutamente real. El escudo antimisiles de la OTAN es su muestra más fehaciente. España se ha ofrecido, y no estamos hablando del gobierno del PP, que aunque sí que evidentemente ha ofrecido gustoso su territorio, porque casi que lo toman como si fuera un feudo. También esto había sido firmado por el gobierno de Zapatero y manejado un poco también por lo que fue la ministra de Defensa, Carmen Chacón. Por otro lado, también dentro de lo que es este contexto de libre comercio, desde luego entraría a la venta de todo lo que es tecnología para el fracking, que como ya sabemos también, y como en el gobierno español, a través de sus, ¿no?, de su de esto, porque también es como su feudo, ¿no?, de que es la justicia, pues ha conseguido eliminar la negativa del gobierno de Cantabria, creo que era Cantabria, ahora no sé si era Asturias, ahora tengo la duda. Bueno, respecto al fracking, y evidentemente hará lo mismo con Cataluña, porque lo que ha hecho ha sido reivindicar el poder del Estado en cuanto y la capacidad de decisión única del Estado dentro de lo que es para las cuestiones de energía. Igual que en su momento, pues fue la cuestión nuclear también que vendió Estados Unidos a Europa dentro de lo que era el programa Átomos por la Paz. Nos encontramos ante lo mismo. Y bueno, como decía, bien decía la compañera, en Estados Unidos están llevando a cabo el fracking con una falla increíble que tienen en California, en el parque de Yellowstone tienen un volcán que parece ser que cumple su ciclo también y que le toca explotar en breve. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? En este momento en el que un poco como aquel que dice, no voy a decir que estamos vendidos, pero ya les gustaría ya. Sí, bueno, de hecho una de las cosas es que, bueno, las empresas van a tener la posibilidad de denunciar a los estados que tengan leyes que vayan en contra de su crecimiento económico. Y en este sentido del fracking, una de las cosas que pretende Estados Unidos es que se aumente el potencial de extracción, porque como bien dices tú, la tecnología también la tienen ellos, y en el tema de la agroindustria, sobre todo lo que están fomentando es que puedan entrar definitivamente los transgénicos. El tema es que el Parlamento Europeo nunca se ha puesto de acuerdo respecto a los transgénicos, porque digamos hay una potente industria agroindustria europea que sí que cree que la diversidad genética es fundamental para el futuro de la industria, pero resulta que el señor Barroso, que es uno de los defensores de que los transgénicos se puedan plantar en toda Europa, lo que ha hecho ha sido decirle, bueno, la Comisión Europea lo que dice es que como el Parlamento Europeo no se pone de acuerdo, le ha obligado a los estados de aquí a 2 años legislar sobre eso, obviamente a favor de los transgénicos. Es muy probable que dentro de nada veamos al PP y al PSOE haciendo un acuerdo, firmando un acuerdo para que los transgénicos se puedan empezar a plantar en España. Y entonces, una vez los estados europeos, por obligación de la Comisión Europea, bueno, ya se están plantando, pero más de los que se están, más de las especies que se están plantando ahora, por ejemplo, la soya es toda transgénica en Europa, pero bueno, estamos hablando de otras cosas, ¿no? De otros productos y de la carne también, de que la carne sea genéticamente, bueno, que también sea transgénica, ¿no? Que sean clones, digamos, como lo hacen en Estados Unidos, la ramadería de clones. Bueno, pues el señor Durão Barroso, la Comisión Europea, obliga a los estados de aquí a 2 años a legislar a favor de los transgénicos y entonces así liberan al Parlamento Europeo, que está en estas discusiones eternas, de tener que decidir sobre los transgénicos. Y entonces en 2 años la Comisión Europea dirá que como la mayoría de estados europeos ha firmado a favor de la agricultura transgénica, la Unión Europea empieza a dar dinero a las empresas que planten transgénicos en su territorio. Y bueno, No da para más. Nos quedamos con un último tema de Chávez de la Torre, de este disco que se llama Cadencias Migratorias. Y bueno, hasta un próximo Electrones Libres. Esperamos que el siguiente sí que podamos pasar alguno de los audios, si estamos todas de acuerdo, sobre la efeméride de la revista Ajo Blanco, esta revista que cumple 50 años y que fue muy importante a mediados y finales de los 70 y luego en una segunda edición durante finales de los 80, principios de los 90. Y os esperamos dentro de 15 días y sobre todo acordaros de que este fin de semana tenéis una cita con la 10ª muestra del libro anarquista en Barcelona. ¿Alguna cosa más? Chao, chao. Chao, chao.